Yo voy a tratar de hacer esto como Omega, ¿ok? Vamos a llevarlo de la República Dominicana hasta Cuba, de Cuba hasta Miami, Miami hasta Washington High, para todos los callejeros, ya. Chosen few to move, ain't about making it, it's about making it close. Yo quiero, quiero. Puedo dormir, oh, oh. Yo quiero, quiero.